Necaxa quiso guardar la victoria en Querétaro y falló un empate ante los Gallos en el partido de esta semana. Esto es el Podcast PR, comenzamos. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR, con las voces de Gerardo Taker, Alec Rodríguez y Murdoc Eras. Bienvenidos. Bienvenidos sean a un episodio más del Podcast PR, el episodio número 181 de este programa. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de su programa favorito, espero. Vamos a hablar de lo que sucedió con Necaxa esta semana en Copa y en Liga y de lo que puede venir la próxima semana también en Copa y Liga. En Copa estamos en instancias finales y en Liga pues en una de esas también. Así que vamos a darle prisa a esto. Van a estar conmigo mis compañeros y amigos, como siempre, uno en la Ciudad de México, otro en la Ciudad de Aguascalientes, y ya saben quiénes son, pero igual voy a presentarlos. Voy primero 527 kilómetros al norte de la Ciudad de México, hasta la tierra de la gente buena, Don Murdoc Eras, compadre. Hola, hola, ¿qué tal, hermandad tecaxista? Bienvenidos al Podcast PR, pues con sus sabores amargos, ¿verdad? Pero pues buen fin de semana en general, porque ganó el United, gracias. A ver, hoy no te dije rancero, no te dije nada, y vienes con la agresión infeliz. Va la mía. Ok, dejando de lado al ranchero que acaban de escuchar y que no sabe de fútbol inglés, por cierto, voy, regreso a la Ciudad de México. Aquí está mi otro compadre, Don Alex Rodríguez, ¿cómo estás? Bien. Lo bueno de del chiste de Murdoc es que así vas a olvidar que llegué tarde y entonces ya el culpable de todo es Murdoc una vez más. Como siempre, sí. Sí, esto porque hay que decirlo, Alex Rodríguez, pues creo que vamos a tener que empezar a citarlo una hora antes de la grabada. Pero bueno, sí, el villano es Murdoc Eras porque me echa a perder la mañana con sus comentarios de Premier League. Que él hable de Copa MX, no de Premier League, pero okay. ¿Entendiste, Murdoc? Tú, Copa también, MX. También ganamos. Además ganamos. Van a jugar contra tus gatos. ¿Sí? Uy, se va a poner bien bueno. Pues ya vamos. Ahí en la cajita de arena. Bueno, vamos a empezar. ¿Les parece o no les parece? Vamos. Pues vamos a la cortina. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Ok, el pasado sábado 10 de marzo en el Estadio Corregidora de Querétaro, Necaxa visitó a los Gallos Blancos de aquella ciudad, desde luego, para no ser repetitivo, y consiguió el que en el papel es un buen resultado, pero que pudo haber sido mejor, un empate a un gol con dos buenos goles, me parece. Dos muy buenos goles durante el partido. Un punto visitante me parece que no es malo, pero bueno, vamos a ver qué les pareció el partido. Voy a empezar con Alex, porque Murdoch ya me hizo enojar. Entonces, Alex, empiezas tú. Pues yo creo que sí es un, así como lo dices tú, es un buen resultado que pudo ser mejor, pero también yo pienso que se exagera un poco en decir que es un empate con... Es que leí varios comentarios que decían que es un empate con sabor a derrota. Yo difiero porque, bueno, Ambriz y Necaxa tuvieron que lidiar con varias cosas previas al partido. Digo, Matías Fernández estaba fuera, ya lo sabíamos. Pero el caso de Carlos González, que se lesiona ahí en el calentamiento, o venía resentido y no puede jugar cuando estaba pensado para ser titular, me parece que es... algo que Necaxa no tenía contemplado, y sobre la hora, pues, decide, bueno, cambia de alineación, ¿no? Entonces, desde ahí creo que ya Necaxa iba como que en cierta desventaja, porque me imagino que toda la semana, pues, planearon jugarla de un modo, y al final se cambia un poco, ¿no? Luego, el primer tiempo, la verdad es que, digo, no fue para nadie, o sea, realmente ninguno tenía como que una intención firme de llevarse el triunfo. A lo mejor Necaxa tuvo un poco más la pelota, pero hubo dos o tres acercamientos de Gallos que a mí me parecieron más cercanos al gol que lo que pudo hacer Necaxa en ese tiempo. Y ya en el segundo, creo que la tónica del partido era la misma, pero se encontraron con un error de la saga o de la salida queretana, que fue lo que propició el gol de Dávila. Y Dávila se convirtió como que en un referente otra vez del ataque de Necaxa. Ahí es cuando ya dices, o te choca, porque Nacho Ambriz saca al que podría ser el mejor hombre del partido, ¿no? Pero tampoco sabemos por qué, o sea, realmente a lo mejor pidió el cambio, o a lo mejor sí de verdad iba a echar el equipo para atrás, o a lo mejor también estaba pensando en Pumas, porque pues a final de cuentas lo dijo en la conferencia de prensa que iban a ver, a buscar ganar los dos partidos, entonces a lo mejor lo guardó para el otro partido, no lo sé. O sea, el hecho de sacar a Dávila no es lo que me molesta tanto, sino el hecho tal vez de por quién lo sacó, o sea, porque era ya para guardar el resultado, pudo haber hecho un cambio ofensivo, por ejemplo. Entonces, sí, Nacho Ambriz se echa para atrás, y ese es un error mortal. Le meten el gol, que fue un golazo que nadie lo esperaba a final de cuentas, pero es eso, ¿no? El hecho de que pudo haber a lo mejor hecho otro cambio, un cambio distinto, y no lo hizo, ¿no? Saca a Dávila, pierde ofensiva, y debemos agradecer que Gallos es Gallos, porque bien pudo haber dado la vuelta en ese tiempo que tuvo, ¿no? Entonces, me parece a mí que es un buen punto, porque además te hace escalar posiciones, te pone a uno o dos puntos, me parece, de zona de clasificación, y pues eso es lo que rescato, ¿no? Digo, lástima por el planteamiento, que sí fue culpa de Ignacio Ambriz, pero bueno, más bien de los cambios, porque ya también cuando le meten el gol, hace los cambios ofensivos para corregir su error, ¿no? Entonces, yo sí creo que pudo haber hecho un cambio ofensivo distinto y ya, ¿no? Pero bueno, al final no es un mal resultado, creo yo, y pues a ver, habrá que esperar lo que se haga con Pachuca para como redondear el punto que se obtuvo en Querétaro. Sí, yo difiero un poco en cuanto a lo que sucedió en el primer tiempo. Yo creo que Necaxa domina el ritmo del partido. El asunto es que, pues sí resiente, yo creo, la ausencia de Carlos González, ¿no? Y como dice Alex, pues yo creo que no lo tenían en el script. Tuvieron que improvisar ahí a ver qué iba a pasar. Y pues un Martín Barragán que no es el mismo entrando de cambio que como revulsivo que lo que ha hecho cuando entra de titular, ¿no? Digo que en Copa le ha ido bien, pero pues también no es un jugador que te garantice que va a funcionar el equipo como lo estaba haciendo, simplemente porque pues es otra persona, ¿no? Y son de características distintas. Entonces ahí ya está, como que yo siento que tuvo que acomodar la estrategia. Y les costó trabajos ahí en encontrar quién era el punta ahí de repente con Barragán y Dávila. Incluso hay una ocasión muy clara en donde Ponce no puede dar un centro que hubiera dejado claro a Martín Barragán en el área y hace una chambonada, ¿no? Ahí yo siento que a final de cuentas, sí le voy a cargar el partido a esos un par de errores de Ponce, ¿no? Yo creo que ese en el primer tiempo hubiera cambiado el ritmo el rumbo del juego. Y después el error, ¿no? O sea, a mí me parece el gol de Querétaro, si bien es una gran definición, Ponce le da todas las facilidades para acomodarse y para hacer ese remate, ¿no? O sea, si él le hubiera encimado, probablemente a la hora de recibir de pecho, si él hubiera estado atrás, pudiera haber hecho así cierta presión para que el bote no hubiera salido tan acomodado, o hasta incluso si metiera la cabeza estando más cerquita. Por ahí hasta le marcaban el juego peligroso al jugador a Stum, ¿no? Pero no sé, pues digo, a final de cuentas son ese tipo de cosas que solamente a Necaxa le pasan. O sea, yo no quiero, o sea, yo no me queda claro cuando Stum vuelve a hacer un gol de chilena, ¿no? Y que le signifique rescatar puntos a su equipo con el dramatismo que implica. Si bien sí estoy de acuerdo en el hecho de que Nacho, de cierta manera, se guarda muy rápido para... o muy pronto, muy temprano en el partido, para guardar su ventaja con el cambio de Dávila por Luis Pérez. O sea, el minuto 70, todavía, o sea, 71, todavía tenían 20 minutos por delante, que es una barbaridad, ¿no? Y que sabíamos que Querétaro iba a buscar regresar al partido, y pues le sale, ¿no? Le sale, te digo, por una de esas jugadas que a Necaxa le suceden. Ya después los cambios, pues, no me generan una diferencia, sobre todo porque, o sea, si el gol de Stum cae al 77, los cambios de revulsivo para tratar de corregir son 7 minutos después. O sea, a mí me parece que reacciona muy tarde Necaxa. Nacho como que no sabe qué hacer, me parece que duda en cuanto a saber si vamos a guardar este empate o sí podemos ganar el partido, y se decide, yo creo que ya muy tarde, ya a 5 minutos del final, empiezan los cambios, ¿no? Con sacando a Alonso González en la contención por Gerson Torres, que no me extraña, que después de la jugada que hizo ante Atlas en Copa, pues a lo mejor cabía una posibilidad de darle una oportunidad de mostrarse en Liga, aunque pues ya poco tiempo tuvo para hacerlo, ¿no? Y ya después el del Pipe Gallegos por Culma. Más bien, entra Culma, sale el Pipe, y pues Culma tiene la energía, tiene el fuelle, pero insisto en que ya fue poco tiempo para que pudieran acomodarse siquiera en el partido, en el ritmo de juego y con los cambios tácticos que ya había hecho Ambriz al sacar a su otro punta, ¿no? Porque de hecho, ante la lesión de Carlitos González, se recorren los puestos y el que aparece ya en banca es Brian De Jesús, que uno entendería lo que dice Alex. O sea, si va a ser un cambio en la ofensiva, ¿por qué no meter a Brian, ¿no? Y a lo mejor darle oportunidad de, con el espacio de que te iba a dejar Querétaro, pues que te pudiera resolver en algún balón largo, ¿no? Con la potencia y la velocidad que tiene el jugador, pues pudiera haber sido una opción más interesante, me parece, planteando el partido para buscar asegurar la victoria a partir de tener aproximaciones al área, ¿no? Entonces, sí, yo me parece que se le va el partido a Nacho en esta ocasión, no le sale lo que pensó, creo que duda en el camino y a final de cuentas, pues, pierde 2 puntos que ya tenía, pues, prácticamente asegurados, porque la verdad es que Querétaro no se le veía mucha forma ahí al ataque, o sea, era con muchas más ganas que realmente esfuerzo de conjunto, pues, por ahí Zambeso había tenido un par de ocasiones, una muy clara que de hecho, antes del gol de Dávila, yo incluso pensé, pues gol fallado, gol en contra, porque el gol que había fallado Camilo Zambeso ahí en un balón que se pasa rozando el poste de Barovero, en la siguiente jugada es que Dávila logra la anotación del 1-0, ¿no? Entonces, pues ni modo, no le salió anoche y ahora pensar en Pachuca. Creo que fue un partido muy, muy regular, o sea, regular no en el sentido que haya sido parejo, sino que, bueno, sí fue un partido parejo, pero regular en cuanto a calidad futbolística, ¿no? Sí. Me parece que fue un partido poco vistoso. No sé si el empate tenga sabor a derrota. Me imagino que lo dicen porque parecía que se iba a sacar el triunfo y finalmente por algunas circunstancias se deja ir. Propiamente esas circunstancias me parece que es la salida de Víctor Dávila, Ambriz quiso asegurar el resultado, mete a Luis Ernesto Pérez, saca a Dávila, y ahí dejó que Gallos Blancos se le fuera encima, ¿no? Con sus limitaciones o lo que sea, pero le cedió toda la iniciativa al rival, y en el pecado llevó la penitencia, ¿no? Porque llega el gol, un golazo, hay que decirlo también, de Everaldo Stum, que no sé, dices, Murdoch, a ver cuándo vuelve a meter uno. Sí, pero a ver, por ejemplo, la semana pasada, ¿cómo no dijiste que a ver cuándo Barragán volvió a meter uno igual, ¿no? Creo que en ese sentido hay que ser un poco justos. Lo que me preocupa, ok, sale Dávila, ¿no? Comenta Alex esto de que está pensando en ganar los dos partidos. Si Dávila aparece contra Pumas, entendería que saliera Víctor Dávila, más no justificaría el hecho de que se haya apostado por una postura defensiva en los minutos finales, ¿no? Entendería eso. Si no juega Dávila contra Pumas, pues no sé, entonces me quedaría aún más claro que Nacho Ambriz quiso guardar el resultado y no le salió. En la conferencia de prensa, Ambriz decía que nos faltaron dos hombres importantes. Aquí, no sé, me genera dudas. Desde luego, uno de ellos es Matías Fernández. Uh-huh. Y yo insisto, quiero ver que Nacho Ambriz tenga los pantalones para dejar a Matías Fernández en la banca el próximo fin de semana. Si no, será un indicativo de que él o la directiva, quien sea que tenga ese reglamento interno, pues aplica solamente para algunos, ¿no? Y eso sería lamentable. El resultado no es malo como tal, es un empate de visita, pero ahora sí, nuevamente te obliga a ganar de local, porque ya son tres partidos sin ganar y el partido anterior de local se perdió, ¿no? Se empató en Puebla, luego se pierde en casa, se vuelve a empatar fuera. Ok, empatar fuera está bien, siempre que ganes en casa. Decías, vuelvo a lo del gol de Stum, decías que el gol de Stum al minuto 77 me vino a la memoria. No sé si Ambriz no se pone a ver antecedentes o algo, pero fíjate, la última visita de Necaxa al Estadio Corregidora, Necaxa se pone en ventaja, va ganando 1-0, lo dirigía Luis Alfonso Sosa en aquel entonces, en el apertura de 2016, y Poncho Sosa hace lo que hace Ambriz, dice voy a guardar el resultado. Al minuto 77 de aquel partido, Armando Zamorano le empata a Necaxa, sí. Y pues se nos venía la noche encima, hasta que Luis Felipe Gallegos al minuto 87 sacó las papas del horno y le dio el triunfo a Necaxa. Recordábamos ese partido la semana pasada, ustedes estuvieron ahí. ¿Qué hizo Nacho Ambriz? Ok, le empatan al 77, ¿sabes qué? Yo dejo al Pipe Gallegos en la cancha, ¿para qué fregados lo sacó? ¿Qué tal que Gallegos te vuelve a sacar el resultado? O sea, Nacho Ambriz o no estudia el pasado, no ve los antecedentes, o le vale, o la cagó, porque ¿sabes qué? Si Felipe Gallegos ya lo hizo una vez, yo lo dejo en la cancha. Ahora, al margen de esa babosada que estoy diciendo, el cambio de Dávila, pues es para guardar el resultado, no le sale, le empatan, y como dice Alex, luego quiere corregirlo con dos cambios así de bulto, y eso es lo lamentable porque pues, me parece que sí, si bien tu plan de juego se va adaptando a las condiciones del partido, a diferentes circunstancias que pasa, me parece que no puedes hacer una babosada así como decir, voy a guardar el triunfo, perdón, ya me empataron, voy con todo y les meto a dos al frente, como que no era lo ideal. Me parece que más que cargarle a Ponce o a algún otro jugador este empate, este es completamente de Nacho Ambriz. Sí, bueno, sí, de acuerdo. Ok. Sí. Y oye, Pipe Gallegos, la verdad es que, o sea, no podemos decir que está al gran nivel de antes, pero pues poco a poco hace cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, sí. Yo estaba diciendo que se echó un sprint como antes, ¿no? Uh-huh. Al final se encierras ahí solo, pero bueno, creo que poco a poco retoma... pues un nivel de juego interesante, ¿no? Quizá para el planteamiento que está usando Ignacio Ambriz no dé para ser un titular, pero sí puede ser un buen revulsivo, ¿no? Digo, si empieza a ganar más nivel. Lo de Dávila, pues no sé si sea eso de que lo está guardando o realmente si se fundió él en el partido, tampoco sé, y él pidió el cambio. Pero sí, o sea, si no aparece y si está normal y todo, pues sí entendería o que se cansó o que Ignacio Ambriz cometió un error ahí en el cambio. Pues es que hay un poco de las dos cosas, ¿no? El asunto es que, pues, Dávila es común que salga, o sea, no es raro que sea el elegido para hacer relevo. La cosa es lo que dices, o sea, ¿por quién lo cambia, ¿no? Y decide por Luis Pérez. No sé si el hecho de que pues como la lesión de Carlos es repentina, o sea, Brian de Jesús creo que incluso había aparecido con el sub-20, ¿no? No sé si ya habían jugado ese partido, y entonces pues como que piensa el de que pues acaba de jugar y lo va a meter ahora otra vez, a lo mejor termina fundiendo a Brian de Jesús. No sé, son muchas cosas que a la mera hora enturbian las decisiones de Nacho y pues se le complica el partido, ¿no? De todas maneras, o sea, aún así, si la propuesta era aguantar y solidificar el medio campo con la salida de Ávila y la entrada de Luis Pérez, ¿por qué te empieza a hacer juego Querétaro, no? El asunto era que, o sea, si estás metiendo un hombre más en medio campo, ¿por qué te siguen quitando la pelota y no logran hacer una recuperación más rápida? Digo, tan es que, pues, así, digo, cae el gol 5 minutos después de la modificación. Entonces, pues también ahí el asunto es que a lo mejor no le funcionan los relevos como él quisiera, ¿no? Ahora tampoco culma. Y yo con insisto, las neuronas. ¿Eh? Con las neuronas. Oh, bueno. No, pues, mala decisión y como que tuvo que improvisar mucho a la mera hora, ¿no? O nada salió como lo tenían planeado, ¿no? Durante la semana. Respecto a lo de Brian de Jesús, a mí me sorprende, estoy de acuerdo. Jugó con el sub-20, entonces a lo mejor si lo mete lo revienta, ¿no? O no hubiera rendido lo que podría haber rendido estando fresco, descansado, porque ya había jugado un partido en el día, ¿no? Ahora, lo que sorprende de eso, y quizá porque ya no había más de dónde echar mano, es que estuviera como opción en la banca, ¿no? No sé, me parece que sí hay cosas muy raras. Por ejemplo, Luis Ernesto Pérez por Dávila. Ok, como dices, Dávila rara vez termina los partidos, pero ahí la cosa es también, ¿hace cuánto que no veíamos a Luis Ernesto Pérez? Entonces, Copa. En Liga. En no, Copa bueno, nada más, pero en Liga, ¿hace cuánto que no lo veíamos? Entonces, me parece todavía más extraño. Digo, por más que se haya lesionado Carlos González y por más que Matías estuviera suspendido, pues como que tu plantel no es de 15 jugadores, entonces me llama la atención eso, ¿no? Por ejemplo, sí veíamos a Marcelo Allende en la tribuna, pero Brian de Jesús, que también jugó ese partido, estaba como opción, no sé, me parece muy extraño eso. Sí, o sea, no sé si estén obligados a tener a todo el número, a 18 jugadores, ¿no? Sí, eso sí es regla, tienen que estar 7 en la banca. O sea, a lo mejor fue por eso, pero o sea, sí llama la atención. Y lo del cambio, pues pudo meter a Culma, por ejemplo, ¿no? O sea, no es necesario que sea Brian. El mismo Yerson. O ahí sí lo, o sea, ahí sí meter a Torres, por ejemplo, que sería más justificado que lo que hizo después, porque ya cuando lo mete es cuando le empatan y parece que va a ser solución un jugador que no ha jugado en todo el, valga la redundancia, que no ha estado en todo el torneo, solo en Copa. Entonces no se entiende que esa sea tu solución, ¿no? Se entendería más Culma que fuera una solución, entre comillas, pero pues no termina siendo ni solución ni nada, le da minutos de juego y pues al final es el empate, ¿no? Pero el mismo Culma tampoco ha jugado tanto, ¿no? Sí, sí, no, por eso, entre comillas, sería como más solución, pero no, o sea, igual metiendo a Culma no pierdes como el poder ofensivo, ¿no? Nada más como modificas tu medio campo. Gallegos creo que lo metes a contener y ya Culma pues en su posición extremo por derecha, ¿no? Pues sí, son las te digo las decisiones que tiene que tomar Nacho y que tanto lo dudan que te digo que ya al minuto 84, o sea, si vas a reaccionar y vas por el partido, pues tendría que haber sido el cambio más inmediato, ¿no? O sea, ya sé, si esto pasa, ya sé qué te voy a hacer. Y no, me parece que todavía lo analizaron ahí mucho con Flaco Esquivel y con la Chiva Solano, ¿no? Y ya en cuanto a números, pues eso hace que Necaxa pues suba del 12 que estaba 13 al lugar 10. Y pues ya nada más estaba esperando el resultado de lo que pasara con León, que tenía una visita complicada al Nido. Y el América pues no lo deja sumar, por lo tanto pues ya nadie mueve a Necaxa. Necaxa va a terminar la jornada en la posición 10, a 2 puntos de los lugares de, o un punto, 2 quizás, de lugares de los 8 primeros, ¿no? Lugares de clasificación a Liguilla. Entonces pues dentro de todo se suma y mantienes cerquita al grupo, ¿no? Al batallón que viene ahí peleando lugares en liguilla. Estamos a uno, a uno. Uh-huh. Ahorita, bueno, es que si gana, bueno, a este momento que estamos grabando, si gana Pumas. No, pero Pumas está arriba de ti. Ah, sí, los dos. Ah, pues sí, de hecho. No, por bueno, eso. Pero entonces, si gana Monterrey, estamos a cuatro. No, compadre. Por eso, pero de lugares de liguilla pues, estarían a dos, ¿no? Porque Tijuana tiene 16, Necaxa se queda en 14, o sea, para un octavo sí. Posición, pues sí, necesitarías dos puntos, ¿no? Necesitarías ¿sí? dejar de estar regalando puntos. Sí, sí, ese es el esos de esos dos de Veracruz, ¿no? Por ahí es donde empiezan así a doler la fecha uno, pero. Y los dos de Querétaro también. Y el de Toluca. Ahí vas a repartir la barriga. Sí. No, pero pues, o sea, son esos puntitos que empiezan a y si hubiera, ¿no? Pero pues que no vale de mucho, ¿verdad? Pero bueno, Necaxa sigue bien como visitante, solamente ha perdido un partido y pues eso le ha ayudado, ¿no? Porque oye, ahora quedan 6 partidos, ¿no? Fue jornada 11, quedan 6 partidos. Sí. Ajá. 18 puntos en disputa. ¿Creen que Necaxa saque 11 de esos 18? Pues es que el asunto es que de repente ya no sabes, ¿no? Con los grandes es con los que se crece y le juega bien. Va a ver que depende de las circunstancias, ¿no? Ahora para este partido yo sentía que era una victoria cantada, pero pues bueno, está lo de Mati, que más o menos lo podías haber trabajado en la semana, ¿no? Y como sea, pues dice Nacho que tus jugadores tienen que estar a punto todos. Ok. Pero lo de Carlitos sí me parece que le da mucho más al traste, ¿no? Porque no encontró otro jugador que pudiera dar esa dinámica que tiene González en el toque y muévete, ¿no? Para aparecer de frente en el área. Entonces, sí, Barragán no es el papel que puede jugar y pues lo resintió Necaxa. Pero eso y su sacrificio, ¿no? Ajá, o sea, sí, porque va y pelea los balones. Es que lo de González es más eso que lo que hace anotando goles, ¿no? Bueno, porque pero sí, es el goleador del equipo y lleva 6. Sí, pero fueron 12 en un partido y 12 en otro. Entonces, eso te habla que ha anotado en 4 de 10 partidos, ¿no? Es así como sí, no. El delantero que todos creen que tenemos. No, pero pues ahí en combinación con Dávila, o sea, el juego que hacen, el juego bonito que de repente les empieza a salir con el mismo Piojito, que a mí me sigue gustando mucho lo que está haciendo el Piojito, pues se ve mermado, ya no es lo mismo, o sea, no funciona igual. Entonces va a depender de cómo pueda ir solucionando esto de las tarjetas rojas, ¿no? O sea, que también no puede estar tantos partidos continuamente terminando con 10. Que pues sí, ya lo mencionó Nacho en alguna conferencia, que no le gusta, que también tiene que hablar fuerte. Que ponga el ejemplo y deje a Matías Fernández con la banca. Y corte A. Así de fácil. Corte A y Ventura Alvarado, que empieza de titular, que también no lo mencionamos, pero es de las modificaciones que hay. Al dos minutos ya le están sacando a María. ¿De qué estamos hablando, no? Eso de la disciplina, pues tiene que cuidarlo más Necaxa. Pero bueno. Y ya en función de eso, a ver qué pasa con Tigres y con América, que esos son los partidos complejos, ¿no? Y la visita a Pumas, compadre. Sí, también. Pues, que Pumas no es así que tampoco es tan inalcanzable. Pero hay que tomar en cuenta la altura, el jugar a mediodía. Sí. El que Necaxa viene a la Ciudad de México y se apanica, ya es como de rancho. Y ya las últimas dos veces no ha sido así. Sí, eso sí. Pero bueno, a ver qué sucede. Yo la verdad veo difícil que saquen 11 de esos 18 que quedan. Quizá ustedes son más optimistas que yo, pero pues, no es prácticamente perder un partido, ¿no? Nada más. O sea, ese es tu margen de error. Sí, es perder un par de partidos. Pues no lo sé, pero no sé si el hecho de que esté tan competido, eso te permite que a lo mejor con menos puntos, necesites menos puntos para clasificar. Digo, tú lo dices por la meta que de puntos, ¿no? Que tenía, o por la clasificación a liguilla. No, la clasificación pues está ahí, en una semana te puedes meter o te puedes salir. Uh-huh. Yo decía por eso, por los puntos. Sí, está complicado, la verdad, pero pues ahora, si no llega a esos 5, pero califica, pues habría poco que reclamar en ese sentido. Ajá. Uh-huh. Sí. Pero bueno, faltan 6 partidos, nos estamos adelantando un poco. Mucho. Ahora, independientemente, con la mejoría que tuvo el equipo en las últimas semanas, me parece que compró tiempo y compró la continuidad de este señor que está de técnico. Pues sí. Así me parece, ¿no? Me parece que pues, por como se ha jugado en las últimas semanas, me parece que sí sería bueno apostar quizá por la continuidad, independientemente de cómo sea el desenlace de este torneo para el equipo. Sí, yo le apostaría eso. Perdón, e independientemente de que no me caiga bien a mi técnico, sí. Pero no hay ninguna regla que dice que el técnico le tiene que caer bien a Gerardo Taker o que el técnico le tiene que caer bien a la afición, ¿no? A final de cuentas, para toma de decisiones eso poco importa, y sí creo que por como se ha visto en las últimas semanas el equipo, contra Querétaro un poco flojo, sí, pero por como se ha visto creo que sería correcto apostar a la continuidad. Sí, por lo que ya habíamos platicado antes, ¿no? La juventud de los jugadores, visión a un par de años, ¿no? De la evolución de... que trajo, sí. Y a lo mejor la posibilidad de tener un par de refuerzos un poco de más peso, ¿no? Dentro de la cancha. Y que lo ha hecho sin el histórico Perrito Sánchez en el plantel también. Eso es un mérito. Y que trajo a los culeros muy buenos y a los jardineros también buenísimos que trajo. Todo, hasta los niños del sub 13 los trajo Nacho Ambriz. Los baloneros, hay que... Los baloneros, sí, también los trajo Nacho Ambriz. Todo es mérito. Gracias y obra, del señor Ignacio Ambriz. Oh, claro que no, no es de Ambriz. Eso fue lo que tú dijiste la semana pasada en la parte que editaste el programa. No, yo dije que... O sea, lo dijiste y no te autocentraste. Un equipo completo de gente de distintos rubros en paquete, completos, todos juntos. Junto con Nacho y junto con Hernández Lash. Y dijiste que era el proyecto de Ambriz. Eso era otra cosa, pero es otro tema. Ah, bueno, sí. Bueno, o sea, si traes un técnico es porque trae un proyecto personal, ¿no? Eres de lo peor. No, aquí te lo digo, o sea es, te digo, ese es tema aparte, pero pues si tú traes un técnico es porque esperas que él personalmente tenga un proyecto que quiera proponer a la institución, ¿no? Y ese es el proyecto de Ambriz. ¿A qué me refiero? Pero bueno, ya, mucha explicación, vamos a lo que sigue, ¿no? Vamos a la cortinilla. Ok. Hacemos juntos la Copa MX. ¡Salud! ¡Salud, señores! Hora de hablar de la Copa MX. Necaxa tuvo actividad el pasado martes en el Estadio Victoria. Actividad en octavos de final. No nos tocó el Santos y no nos eliminaron, lo cual ya es ganancia. Necaxa derrotó 2-1 al Atlas de Guadalajara. Ya dije, en el Estadio Victoria. Ni siquiera sé quiénes metieron los goles, no me acuerdo, creo que fue, ya me acordé, Martín Barragán y Luis Ernesto Pérez, es que, perdón, pero es a lo que iba, no vi el partido, tuve un compromiso ahí con un equipo que sí juega en la Ciudad de México, en otro deporte que no es fútbol, ya saben ustedes a cuál equipo me refiero, me imagino, pero bueno, eso creo que a la gente poco le importa, así que no vi el partido, esta sección de Copa MX se las voy a regalar a ustedes dos, nada más para que vean cuánto los quiero. Okay. ¿Quién quiere empezar? Bien. Pues, si seguimos el orden, yo. Tú lo viste completo, okay. ¿No? Sí, yo lo vi completo. O sea, ¿tú tampoco lo viste, Mordo? No completo, pero ahorita te platico. Ah, bueno. Ok, Alex, arráncate. Bueno, de entrada a mí me sorprendió la alineación, porque uno pensaría que seguiría con ese, con eso de estar como, de la Premier y de la Sub-17 y Sub-20, y pocos jugadores realmente... del primer equipo, ¿no? Pero no fue así. Realmente metió a Matías Fernández, que pues estaba expulsado, obviamente lo iba a usar, pero también metió a Villalpando y metió al Piojito Alvarado, si no mal recuerdo. Entonces, o sea, era prácticamente el medio campo pues titular, ¿no? Entonces, fue interesante verlo así. Digo, le tomó cierto interés al vencer al Atlas, que realmente era un equipo que llegaba, pues, por cumplir, ¿no? Nomás llegó, cumplió y se fue, ¿no? Y Necaxa hizo bien en... Si bien tardó un poco, porque yo creo que la alineación daba para que en el primer tiempo ya estuviera arriba en el marcador, sí cumple a final de cuentas con el objetivo que era ganar, era clasificarse, pese a que al final, o sea, ya con el 2-0 a favor, porque primero mete Barragán el gol, después de varios intentos, y luego Luis Pérez ya define el partido prácticamente, pero otra vez como que se guardan un poco, se duermen, y les clavan el gol, un gran gol, por cierto, de este jugador, yo, ¿no? Algo así se llama, Sissoko, no sé cómo se llama, Serge Nosoko. Sí, después de hacer una pifia de cabezazo que le pega con el hombro, no sé con sí. qué, que la manda lejos, hace una gran jugada, vence a Josgaard y bueno, descuenta el Atlas, digamos que de una manera, con un gol que a lo mejor sí merecían, y pues ya, ¿no? Finalmente Necaxa se clasifica. Llama la atención, digo, mucho de la alineación, porque a mí se me hacía que entonces Nacho Ambriz ya no le parece tan descabellado seguir adelante en la Copa, ¿no? Y yo dije que dependería mucho del resultado con Gallos, saber qué equipo, por ejemplo, va a presentar contra Pumas, ¿no? Porque en caso de que hubiera perdido contra Gallos, muy difícilmente ya llegaría, o se le complicaría mucho llegar a Liguilla. Entonces, tal vez ya apostaría más por la Copa, ¿no? Finalmente empata y la cuestión sigue igual, ¿no? O sea, todavía tiene posibilidades de estar en la Liguilla 2 puntos, pero también puede estar en una semifinal de Copa que, pues, a nadie le disgustaría, creo yo. Entonces, por esa razón, creo que le va a dar un poco de peso, como lo hizo en esta ocasión, al partido de Pumas, independientemente que eso signifique ganarlo, ¿eh? Una cosa es que le dé más interés y otra cosa es que pueda ganarlo. Entonces, sí llama la atención eso, y digo, lo del Atlas creo que era algo lógico que se ganara por la cuestión que el Atlas tiene, pues, luchando, ¿no? O lo que estaba luchando, que era el descenso, que ya está por definirse, pero por esa razón creo que Necaxa estaba obligado a ganar este partido. Yo llegué un poco tarde porque tenía clase, ¿verdad? Y tuve que salir corriendo de ahí de mis clases para poder llegar al estadio. Y ya llegué al final del primer tiempo. Me perdí por ahí algunas aproximaciones importantes de Necaxa. Estaba tocando fuerte a la puerta. Barragán se pierde una increíble, ya viendo las repeticiones. Una increíble que se pierde dentro del área, al estilo Barragán. Y me esperaron, pues, para empezar a caer los goles. Ya que estuve en el estadio, entonces sí. Y para el segundo tiempo ya me tocó ver las anotaciones del mismo Barragán. Y luego una gran jugada que hace Gerson Torres. Entrando de cambio, le da como que refrescura ahí al medio campo. Y hace una buena descolgada que, pues, termina corrigiendo en el remate, pues, Luis Pérez, así como que no queriendo, tres dedos ahí medio cacheteando la pelota, salió llorando, pero se fue a incrustar en la portería, y pues eso ya le da rumbo al partido, ¿no? Ya después tanto se relajaron todos, yo ya me estaba saliendo del estadio, cuando cayó la anotación del Atlas, ¿no? El descuento. Me tocó verlo ya en los pasillos de las gradas. Pero bueno, a final de cuentas no ponía en riesgo en realidad el resultado, y ya sabíamos que Necaxa iba a estar en una siguiente ronda. Pues sí, en el que ya no sabes qué tanta importancia entonces le vamos a dar a la Copa y qué tanto va a ser la Liga, ¿no? Lo de Mati Fernández, a mí pues no me extrañó, sabiendo que iba a estar fuera en el partido contra Querétaro. Pues Nacho le explica como que le da... venía de jugar el fin de semana, pero su nivel de recuperación no es el mismo que jugadores más jóvenes, ¿no? Como el caso del Piojito, que lo mete sorpresivamente, y de Dieter, que a mí lo que me sorprende es que, sabiendo que iba a ser titular contra Querétaro, pues, por la misma baja de Mati, a él es el que le deja todo el partido, ¿no? O sea, a Mati no lo quema y lo saca, hace el cambio de Matías Fernández al 58, es decir, apenas no llega ni a los 60 minutos y ya lo pone a descansar por Luis Pérez, que Luis Pérez a final de cuentas es el que anota el segundo gol, ¿no? Entonces como que le sale en esta ocasión el relevo, y bueno, a lo del Piojito lo entendríamos por Gerson Torres, y que esa jugada, una sola jugada, le vale la oportunidad después en Liga, ¿no? Al costarricense. Pero bueno, al final de cuentas Necaxa avanza, y ahora a ver también Pumas, ¿no? Pumas también estará peleando lugares en Liguilla, pero me sorprende en su partido, porque estábamos al pendiente de lo que pasaba entre Pumas y Lobos para conocer al rival, y a mí me sorprendió mucho la postura que agarró los Pumas ante Lobos en un partido de Copa, en casa. Un Lobos que también está mucho más preocupado por sumar puntos y mantener la categoría. pues va y le impone a sus delanteros titulares, ¿no? Entonces, sí me extraña y me llama la atención el nivel de compromiso que le está metiendo Pumas a este torneo de Copa. No sé si está... no sé si... Ya vi tu mensaje, Tic. no sé si se está decantando más por un título, o sea, o ve más alcanzable un título en Copa, Pumas, que no le va a ir, no le vendría mal a lo que pudiera buscar en Liguilla. Entonces se puso interesante pues la situación para ambos equipos y va a ser un partido muy parejo el de Ciudad Universitaria. Bueno, como les dije, yo no vi el partido, pero con lo que están comentando ustedes ahorita, me acabo de dar cuenta que no le estamos dando la dimensión justa a este resultado. ¿A qué me refiero? O sea, hay que ver el mérito de Necaxa de ganarle un partido al Atlas y cuando Murdoch Heras estaba en el estadio. Es muy notorio. Necaxa está rompiendo maldiciones. Ya me extrañaba. Sí, o sea, no, creo que no le estamos dando la dimensión. Pasa, si yo soy... ¿Es este tipo? ¿Qué? Talismán, mano. Nomás me falló el superlíder, pero pues Santos es el superlíder, pero... Lleva no, bueno, buena marca. Necaxa ha ganado todos los partidos en el Victoria esta temporada, ¿no? Bueno, y Chivas también, pero ese pues es un accidente. Y el empate con Veracruz y... No, bueno. No vamos a acabar nunca. Creo que era un tanto lógico que se ganara el partido, ¿no? Porque sabíamos eso, que Atlas está concentrado en su pelea por el no descenso. Y porque creíamos que Necaxa tendría, con esto de las suspensiones... el caso específico de Matías Fernández, pues más jugadores del primer equipo, ¿no? Amén de los que necesitan minutos, que ya habíamos mencionado, Ryan de Jesús, el mismo Kulma, Gerson, etcétera, ¿no? Marcelo Allende quizá. Pero la alineación del Atlas sí es increíble. Es Ángelo Enríquez y 10 que en su vida han jugado en el primer equipo, me parece. Entonces creo que viendo eso se tenía que ganar sí o sí. Uh-huh. Ahora, lo que decían ahorita de Pumas. Pumas es lo contrario. Pumas le está dando mayor seriedad y pues no juega con tanto suplente, ¿no? Pumas es más cercano al equipo que juega en Liga que el que juega en... que el de Atlas, perdón. Uh-huh. El de Atlas que fue un equipo totalmente alterno. Ahora, Necaxa parece que le quiere poner más... o bueno, no Necaxa, Nacho Ambriz, más interés ahora sí a esta fase final de Copa MX. Pero ahí otra vez yo no entiendo a Nacho Ambriz. El torneo pasado... se pasa a la fase de grupo, si no mal recuerdo, como líder de grupo. Te toca Santos y Nacho Ambriz literal dice, es que tendríamos menos partidos para entrenar, menos días para entrenar y hay que hacer el viaje y tal, tal. Tiró a la basura la Copa MX en octavos de final porque el señor quería días para entrenar. Y ahora parece que sí le interesa la Copa MX. O sea, ¿por qué el torneo pasado no le importaba? Y ahora sí. Es como que un tanto contradictorio eso, ¿no? Sí, de cierto modo. Aunque, porque en ese momento no tenía como un funcionamiento bien estructurado en la liga. Entonces, ahorita que ya se le prestaron ciertas cosas, a lo mejor se está inclinando para algo así. Digo, a lo mejor ve más fácil, como dijo Murdoch, con Pumas, pero Necaxa ve más sencillo a lo mejor llegar a una posible final, porque no podemos decir que van a ganar la Copa, ¿no? Pero sí... que sea más accesible llegar a una instancia más pesada en Copa que en lo que pudiera presentarse en Liga. Yo nada más lo justificaría así porque sí me parece muy raro. Sobre todo por cómo jugó, lo de la temporada pasada sí, pero cómo jugó la fase de grupos de esta Copa, ¿no? La jugó, o sea, muy, muy a la de a fuerzas porque estoy compitiendo y ya, y metió a chavos. Y nada más tuvo bien el partido... de Zacatepec contra en el 5-0, uh-huh. Y eso porque no existió Zacatepec, pero si no, Necaxa hubiera sido un equipo muy malito en la fase de grupos, ¿no? Y ahorita sí como que de cierto modo sí lo cambió. De hecho a mí me extrañó la posición en la que clasifica en la tabla general de Copa, me pareció muy alta para los resultados que sacó, pero pues, entonces yo creo que todos los demás estuvo igual de... Es que medio cron el partido, la primera fase, ¿no?, de la Copa. Ni siquiera, es que la primera fase de la Copa está de más, no debería existir. Y me parece que sí, eso que dices, Mordo, o sea, Necaxa fue quinto, ¿no?, si no me equivoco, uh-huh. O más sí. Fue cuarto. Fuiste quinto cuando ni siquiera ganaste tu grupo. Sí. Tú, o sea, sí es una posición muy alta. Y es interesante porque además te toca un rival que es más sencillo, en teoría, que el que te iba a tocar como primero, ¿no? Que al Zacatepec le tocó Pachuca y a ti te toca el Atlas, ¿no? O sea, curiosamente te toca un rival, digo, más accesible, digamos, que el que te hubiera tocado en primer lugar si ganas el grupo. ¿Cierto? Sí, sí. Digo, de todas maneras, pues, bueno, Necaxa está en la siguiente fase, pues ahora yo lo que tengo de la duda es lo que decías, y no sé si ahora en una siguiente fase todavía Nacho se lo toma con un poquito más de seriedad, digo, porque todavía en este partido vimos a Irving Mojica, que es el central, no sé por qué la liga lo pone como medio ofensivo, pero juega ahí en la central con Ventura Alvarado, que no sé si eso va a continuar, ¿no? Porque Ventura ya vio actividad ahora con Querétaro. No sé si Mario de Luna va a estar en la central en Copa contra Pumas. Mi duda es si le vas a dar esa carga, esa responsabilidad a un chavo como Irving Mujica a marcar al chavo Alustiza o a Nico Castillo, que pues los dos jugaron contra Lobos. Entonces, ¿qué tanto le va a cargar la mano ahí Nacho al chavo, ¿no? Y considerando que también a su lado izquierdo tenía a José Hernández, Pepe Hernández, que también es otro de los refuerzos canteranos, digamos, que estuvo como lateral izquierdo, ¿no? Como titular, porque Jairo cayó en una lesión nuevamente, ¿no? Entonces, se está recuperando. Entonces, ¿qué posibilidades le vemos a esa defensa? Que la verdad no es el mejor cuadro de este equipo de Copa, o el mejor sector del equipo. ¿Cómo lo va a enfrentar contra Pumas? Si es que Pumas decide repetir el poner a su delantera al titular, ¿no? Porque además, bueno, agregándole, perdón, Pumas no viene con tanto desgaste porque el viaje, jugaron en casa, en Copa. Luego reciben a Toluca y otra vez le toca de local contra Necaxa. Entonces, pues ellos no tienen desgaste de viajes. Yo supongo que la recuperación de estos delanteros puede ser un poco más sencilla, ¿no? Que Necaxa, que sí se va a tener que trasladar. Pero le toca a un rival más complejo, ¿no? O sea, le toca enfrentar al Toluca y además un día después, ¿no? Entonces, digo, son unas por otras, pero sí. O sea, ellos no tienen que viajar. Y el estar en CEU también les da una ventaja, ¿no? Uh-huh. Pero no creo que sea una gran ventaja, tomando en cuenta que tienes un día más de descanso y se juega en la noche. O sea, a diferencia de la liga, que ahí sí es más pesado ir a CEU, en este caso no tanto, porque bueno, vas a jugar casi a las 10 de la noche, quieren jugar 9:15, me parece. Entonces sí, no creo que sea un impedimento para Necaxa. Y sí, yo creo que sí, Pumas va a entrar con sus delanteros titulares, al menos, como lo hizo en esta ocasión. O sea, realmente no hay misterio con Pumas, o sea, es lo que va a hacer, y pues tendrán que estar atentos todos, ¿no? En el Necaxa, nada más. Ahora que mencionaba Murdoch lo de Ventura, a mí me parece que difícilmente lo veremos en este partido de Copa, ¿no? Porque si bien es cierto que empezó el torneo y tomó la titularidad en Liga y después desapareció, cuando desapareció de esa titularidad en Liga, pues tampoco apareció en Copa. Entonces, en Copa tiene un partido jugado apenas este torneo Ventura. Entonces, me parece que Ventura, para Nacho Ambriz, Ventura Alvarado es el titular en Liga y posiblemente al que veamos acá sea Mario de Luna. Entonces, pues ahí va a estar complicado. Veníamos muy mal, o sea, nos caería muy mal que hasta aquí llegara la participación de Necaxa en Copa. O sea, pues sería da lo mismo, ¿no? Realmente a mí no. Yo creo que también no es. Sí, o sea, no es, digamos, el torneo que yo quisiera que Necaxa luchara más, ¿no? Digo, tampoco veo mal. Si se califica una semifinal, no me voy a quejar, obviamente. Pero si se queda aquí, pues pasa lo mismo. Pero no veremos el hashtag fuera Nacho si no se avanza en Copa contra Pumas. Claro, con la hermandad no se sabe. Sí, no. Sí, o no deberíamos, si estaban, pues. Si estaban culpando a Barovero del gol de Stum. No. Imagínate. No, que no llegaba. No, quieren un pulpo también de portero, o sea, Sí, no. Bueno. Sí, estaban diciendo que habían sido injustos al suspender a Matías Fernández. Échale. O sea, bueno, una doble amarilla bien ganada. Y se estaban quejando que el árbitro nos estaba robando un punto. Pues, hermandad, a disfrutar el partido y tranquilos, ¿no? O sea, creo que a estas alturas de Copa MX y más por el rival, se entendería si pierdes, ¿no? Digo, no sería lo mismo ser eliminado en cuartos de final con Pumas, que si tuvieras quedado, que si hubieras sido segundo lugar en el grupo con dos equipos del ascenso. Ah, no, espera, eso sí pasó. que si tuvieras quedado eliminado en el grupo jugando contra dos equipos del ascenso. Ay, sí. ¿No? Me parece que eso es lo que está de más, ¿no? Sí, en esta instancia la Copa MX toma ya mayor importancia y los equipos con los planteles que presentan, pues así lo denotan, ¿no? Pero pues creo que si hay, lo que le hace falta a la Copa MX es que alguien le haga el favor de eliminar la fase de grupos y se juegue todo a eliminación directa. Entonces eso sería muy bueno para el torneo, aunque repito, en esta edición, pues si te quedas en cuartos de final perdiendo con Pumas, pues tampoco sería como para hacer drama. Sí, y nada más recalcar que en caso de vencer a Pumas, Necaxa jugaría la semifinal en el Estadio Victoria, ya sería seguro, porque la otra llave que te enfrenta con Querétaro o Santos son lugares más abajo del quinto, entonces para tomar en cuenta eso, ¿no? Así que si pensaban que ya nos habíamos deshecho del Santos, pues nos podría llegar a eliminar en una tercera edición consecutiva de la Copa MX. O de Beraldo Stum. O de Beraldo Stum, sí. Para que me calle mi bocota, ¿no? Bueno, primero hay que ganarle a Pumas. Sí que nos gane Pumas, entonces. No, primero hay que ganarle a Pumas. Y yo entonces concluyo que Necaxa supera la barrera de lo aceptable, derrotando a Atlas. Y ya lo que haga aquí de aquí en adelante, pues sería ya en beneficio, ¿no? O sea, ya sería extra. No sé si lo aceptable o lo justo, en cierta forma. O sea, lo mínimo que se esperaba, ¿no? Sí. Lo esperado. Ok. Pues, listo. Entonces, el partido contra Pumas es miércoles a las 9:15. Transmisión, TDN. TDN y me imagino que ESPN también, ¿no? ESPN puede ser. Bueno, ya se volvió una pachanga. Ya en esta fase ya es cualquiera, y stream puede pasar, ¿no? En la página de Televisa Deportes también. También, que pues ahí a lo mejor yo lo veré. Bueno, muy bien. ¿Cómo, no vas a venir a ver a tus Pumas? No, obvio no. Tengo que estar en Guadalajara, pero pues luego les platico por qué. ¿O vas a ir a ver a tu Atlas? Ah, no juega. No, bueno, no. Okay. Vamos a la cortinilla, señores. Vamos. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Sábado 17 de marzo, Estadio Victoria, 21 horas. Necaxa va a recibir la visita de los Tuzos del Pachuca, o lo que queda de los Tuzos del Pachuca, no sé. Partido de la jornada 12 del Clausura 2018. Y bueno, ya después de lo que sea que suceda con Pumas en Copa MX, la visita de Pachuca al Estadio Victoria es, no sé, o sea, Pachuca en teoría sería un rival de respeto, pero al margen de lo que le pasó esta semana, pues ha sido nuestro clientazo desde que regresamos a Liga MX, ¿no? ¿Qué podemos esperar del partido, Alex? Sí, salvo el primer duelo, ¿no?, que se pierde allá. 1-0 apenas, sí. Luego se elimina en cuartos de final y luego ya no ha podido ganar Pachuca. No puedo decir que no sea un rival de respeto, porque cuenta con jugadores que así lo avalan, pero yo no creo que esté, más bien no creo, no está en su mejor momento. Viene a la baja desde hace ya varias temporadas, de hecho, no nada más esta temporada. Le ha costado, lleva, me parece, desde justamente la apertura 2016, que no califica a la liguilla. Entonces Pachuca se ha convertido en un equipo, yo creo que es vulnerable, ¿sí? Y lo vimos con Cruz Azul, ¿no? O sea, tiene muchos errores defensivos. Y a diferencia de otras veces que sí se veía un Pachuca como más, mucho más poderoso y fuerte y de los que competían en la parte de arriba, creo que esta ocasión es un rival que puede ser o que llega en un momento necesario para Necaxa para sumar 3 puntos y que el punto de Querétaro sea valioso. Porque sí, yo creo que hay que aprovechar la situación que vive el Pachuca para sacar un buen resultado y pues seguir escalando posiciones, ¿no? Esta vez sí yo no veo que Pachuca pueda sacar algún punto de Necaxa, considerando que sí ha tenido una mala campaña y ha tenido malas temporadas. Entonces sí creo que Necaxa tiene que sacar el triunfo en este partido. Antes de ir con Murdoch, Alex, te voy a pedir que no tientes al destino. Eso es labor de Murdoch, ¿eras? Entonces, respétalo, sí, por favor, ¿sí? Murdoch. Me tocaba. Exacto, sí. Murdoch. Pues en los números, en cuanto a resultados, se ve un partido muy parejo. Porque pues más o menos han tenido, por ahí han andado a Pachuca. Quizá la diferencia es que Pachuca se hace más fuerte en casa. De 5 partidos, ha ganado 3 y perdido 2. No ha logrado empatar en casa, o sea que o gana o pierde. Pero pues ahora, en condición de visita le ha ido un poco más complicado, ¿no? Ha ganado 1, empatado 2 y perdido 3. Necaxa, pues sabemos que la condición de local es la que le ha costado un poco más de trabajo, ¿no? Más o menos por el mismo tenor, solamente ha ganado un partido, 2 empates y 2 derrotas. Entonces, en ese sentido, pues Pachuca de visitante y Necaxa de local como que se complementan y se anulan en cuanto a números. Lo que hace diferencia quizás es que este resultado de 5-0 con Cruz Azul le dio un poco en la torre a su diferencia, ¿no? Pero pues de todas maneras es mejor defensa la de Necaxa, solo ha permitido 9 goles y Pachuca ha permitido 21. Entonces, si recuperamos a Carlitos, estamos en forma. Y por ahí, pues no sé, ya recuperamos al medio campo titular. Si le da chance a Mati, Nacho, de volver a la titularidad después de su juego de suspensión, pues por ahí podríamos buscar una o sea, yo siento que la balanza se inclina a favor de Necaxa, ¿no? Por el momento en que viene Pachuca, también hay que tener cuidado, porque a lo mejor no podemos pensar que Pachuca va a venir con la misma inercia de ese partido contra Cruz Azul. Obviamente va a querer reaccionar y va a querer solucionar esa situación de crisis que vivió en 10 minutos, donde en 10 minutos de partido ya vas perdiendo 3-0. No es algo regular para el conjunto Tuzo, si bien no ha sido su mejor torneo. No podremos esperar que venga con esa misma inercia, insisto. Entonces, yo creo que va a buscar que Necaxa pague los platos rotos y tratar de recuperar en cuanto a puntos, porque supongo que también estarán buscando, y como estamos en la misma cantidad de puntos, estará buscando también acercarse a esa zona de clasificación. Y bueno, lo tiene complicado ciertamente Pachuca con Necaxa, pero pues también Necaxa va a tener que trabajar este partido, ¿no? Entonces, se pone interesante en ese sentido, porque si bien es ganable, no va a ser sencillo para Necaxa. Además, sabemos que esos rivales que están así como al parejo, en su momento con Puebla, ahora con Querétaro, pues Necaxa no ha sido tan superior a esos rivales, ¿no? Entonces, esperemos que gane, aunque pues sí va a ser un partido muy trabado, porque además, ciertamente, Pachuca tiene mucho talento en sus jugadores, sobre todo en medio campo y hacia el ataque, ¿no? Digo, en general, en todas sus líneas, pero yo siento más fuerte ahí el medio campo y pues la presencia al frente con Honda y Franco Jara, hay que tener cuidado. Creo que sí, Necaxa debe aprovechar el momento por el que llega Pachuca, ¿no? Aunque sí es cierto, quizá el querer sacarse la espina de lo que les pasó este fin de semana va a ser más peligroso a los Tuzos, ¿no? Amén de lo que decía Alex, de que es un plantel importante, entonces me parece que no va a ser tan sencillo como pudiéramos creer, pero me parece que sí, Necaxa, con lo que ha demostrado en los últimos partidos de local también, porque lo había hecho de visita y en los últimos partidos lo ha hecho también de local, me parece que tendría los argumentos para pensar en que puede ganar el partido. Espero que no metan un gol y se echen para atrás, porque luego eso no sale. Pero sí, creo que en eso coincidimos. O sea, Pachuca va a ser un rival peligroso, más allá de la temporada tan irregular que ha tenido. Pero creo que sí se puede ganar. Aparte, estaba viendo números y me llené de optimismo porque, mira, recurrí a los números y me basé en la lógica mordoxiana. Okay. Si Necaxa le ganó 2-0 a Cruz Azul en el Estadio Azul y Cruz Azul le ganó 5-0 a Pachuca en el Estadio Azul también, la lógica mordoxiana quiere decir que en el Estadio Victoria Necaxa le va a ganar 10-0 al Pachuca. 10-0, ¿no? Sí. Entonces, si quieren ir a caliente y hacerse millonarios, pues apuéstenle 5 pesos al 10-0 y se van a hacer ricos. Entonces me llené de optimismo. Necaxa va a ganar ese partido por amplio margen, Murdoch. Goleada. Sí, todo gracias a la lógica, Murdoch. Sí. Ok, un poco exagerado, pero pues, más o menos por ahí va el asunto. No, no, es no hay nada de exageraciones, eso es lo que dice la lógica mordoxiana. Bueno, y luego vemos cómo va la quiniela, ¿verdad? Pero no nos adelantemos. Entonces, es que bueno, tú ahí no aplicas la lógica mordoxiana, compadre. Si fuera eso, no serías el único imbécil, perdón, el único... ¡Órale! El único baboso que la quiniela de esta semana, por ejemplo, puso a las centellas. Hazme el favor. Bueno, todavía no sabemos qué pasa ahí, ¿verdad? Ok, antecedentes, numeritos que hay con Pachuca. Ok, el último antecedente, el torneo pasado, apertura 2017, el 30 de septiembre, en el Estadio Hidalgo, empate 0-0 entre ambos equipos. Y el último antecedente en el Estadio Victoria se da en el Clausura 2017, el 21 de enero de ese año. Gol de Maxi Barreiro, Necaxa gana 1-0. Pachuca tiene 4 partidos sin ganarle a Necaxa. El último triunfo es aquel que menciona Alex en el regreso de Necaxa a Liga MX el 30 de julio de 2016. Ganó Pachuca 1-0, pero fue en el Estadio Hidalgo. El último triunfo de Pachuca en el Estadio Victoria es en la apertura 2010, o sea, ya bastante lejano. El 12 de noviembre de ese año, goles de Leobardo López y Damián Manso. Por Necaxa marcó el muertazo de Daniel Hernández. Daniel Cervantes, uh-huh. Perdón. Serie en torneos cortos. Esa es muy pareja, 35 partidos jugados, 11 triunfos de Necaxa, 11 triunfos de Pachuca y 13 empates. En esos partidos Necaxa ha marcado 50 goles, Pachuca ha marcado 47. Tuzos con pasado rojiblanco, hay 3. Uno es José Joaquín Martínez, o sea, el Shaggy Martínez. Él es un Necaxa del Clausura 2012 al Clausura 2015. Disputó 103 partidos, 7.700 minutos y 5 goles. Esto en actividad de liga. En Copa tuvo 11 encuentros con 582 minutos jugados. El segundo de ellos es Óscar El Conejo Pérez. Él estuvo con Necaxa en el Apertura 2010 y Clausura 2011. Fue titular en cada uno de los partidos que disputó durante esos dos torneos. 34 partidos, 3.015 minutos. El tercero y último es Alfonso Blanco, también portero, que es ahora el portero titular de Pachuca. Tiene en la banca El Conejo Pérez. Él jugó con Necaxa en el Bicentenario y en el Apertura 2010. Solamente jugó en el... perteneció al equipo, pero solamente tuvo actividad en el primero de estos torneos. Defendió la portería de Necaxa nada más 7 partidos, 630 minutos. En cuanto a goleadores de Necaxa enfrentando al Pachuca en torneos cortos, el líder es el mercenario de Alfredo Moreno con 5. Después vienen Diego Martínez y Braulio Luna con 3. Y completarían la lista de 10 con 2 goles Fabiano Pereira, Clever Boas, Ángel El Ramos Sosa, Carlos González, no el actual, sino el Boli González, Hernán Medford, Sergio Vázquez y Alex Aguinaga. ¿Por qué Aguinaga al final? Pero bueno, ok. Porque, no, es que ya, mira, ya me quieres ensalzar ahí a tu hermandad. No, date cuenta, el último jugador de Necaxa que le metió 2 goles a Pachuca es Fabián Pereira, o sea, es el más reciente que llegó. Ah, o sea, va por cronología. Los... exactamente. Si te das cuenta, sí. Es hacia atrás. Fabiano, Clever, sí, claro. Rambo, el Boli, Medford, Vázquez y Aguinaga. Es eso. No es que tenga nada contra el ecuatoriano que hoy funge como comentarista en Fox Sports. En Fox Sports. No, está bien. Qué bueno que lo explicas. No más porque ya ves que la venda, ¿cómo es? ¿No? La hermandad. Sí, lo van a decir que no lo quería incluir y lo dejé hasta el final. Sí. Pero buenos, no, buenos nombres. Ahí Medford, así como que. Oh, Medford. Oh, bueno, es que Clever. Bueno, Fabiano también lució, Sergio Vázquez, compadre. Ya estamos hablando de... Braulio Luna, Diego Martínez. Por eso te digo que me hace ruido así como Medford. Digo, Medford no fue un gran referente de una época de Necaxa, pero pues no. Es como anecdótico, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo hizo bien el tiempo que estuvo en Necaxa. Sí, sí, sí, cumplió. Que tampoco estuvo tanto tiempo en Necaxa. Si no mal recuerdo, estuvo dos o tres torneos cortos, entonces. Sí, no es que ahí estuvo... cajetón, pues, que estuviera el paso de Medford por ahí. Y el aparte, del Bolis, yo creo que fue de penal, ¿no? Creo que hasta me acuerdo de ese partido, cobrando los penales como él sabía. Sí, ahí exacto, en el Hidalgo. Sí. El Boli González. Algo que decir, que Medford, por cierto, cuando estuvo en Necaxa, fue aquella época en la que se da el aztecazo de Costa Rica. Ajá. Al equipo ese que te gusta, que viste de verde. Y de hecho, Medford, como jugador de Necaxa, viene a jugar ese partido y es el que mete el gol con el que Costa Rica gana el Azteca. O sea que sí, ese fue gol de Necaxa que le ganó a Necaxa en el Azteca. Cuando, también cuando Necaxa jugaba todavía en el Azteca. Ay, qué tiempo. Maldita sea, me voy a echar a llorar. Bueno, di algo, Alex. ¿Sigues ahí o no? Ya se durmió. Se durmió, Alex. Dije Alex Aguinaga y se fue a rezar a no sé dónde. Sí, sabe, pues. Bueno, a ver. Pues. Ah, ya, regresó. Sí. ¿Estabas en el baño? Ah, disculpa. Es que dije Alex Aguinaga y le dieron ganas de ir al baño. ¿Eso estás diciendo, sí, Mudo? Eso fue lo que yo. Alex Diurético Aguinaga. Muy bien. Bueno, pues así, el asunto contra Pachuca. Sábado, próximo sábado a las 9 de la noche, ya saben. Bueno. Sí, transmisión por más. Televisa Deportes, seguramente, a no ser que nos lo manden en exclusivo Sky. Podría ser okay. Televisa Deportes. TDN no creo, porque creo que Chivas juega de local, entonces. Uh-huh. Pues ni mejor que será por Gala TV y por el sitio de televisadeportes.com. Sí. Bueno, y pues antes de pasar a otra cosa, hay que hablar de el fútbol femenil, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Pero estamos hablando de lo bien que nos va con Pachuca últimamente y Alex tiene que venir a echarnos a perder la sección. Lo siento. El mood. Es que hay que hablarlo de todas maneras. Killer. Ok. No vamos a tener sección de las estrellas esta vez. No porque estemos hartos de los malos resultados, ni porque tengamos nada contra las centellas, sino porque al momento que estamos grabando esto, no se ha jugado el partido esta jornada para el equipo femenil de Necaxa, que Murdo Queras, por cierto, le volvió a apostar 50 pesos en ahí en el conocido sitio de apuestas, ya para no estar haciendo comerciales, fíjate. Las centellas visitarán en un rato, ya cuando escuchen esto ya sabremos el resultado, seguramente derrota, que se tuvo contra Chivas. El partido es 12:30 horas en Verde Valle. Yo me voy a hacer así como voy a jugarle al destino y creo que Chivas nos ganó 3-1. No sé ustedes. Yo creo que nos ganó. No digo que le ganamos 1-0 y sorpresa. Oh, bueno. El positivismo eras. ¿Tú qué crees que pasó, Alex? Yo también creo que va a ser una derrota. 4-1, yo creo. Ay. Ok. ¿Por qué eres tan rudo? Y eso si Necaxa mete un gol, ¿no? Eso también hay que decirlo. Eso es lo más difícil, no que les metan 4, creo. Y si, es más, me voy a adelantar y yo creo que la próxima jornada también pierde, pese a que sea en casa. Aunque de ese sí podremos hablar porque se jugará el viernes. Ya cuando sea el próximo programa ya sabremos qué sucedió en ambos partidos. Sí, ya saben, viernes 4 de la tarde, este de Victoria. Centellas va a estar recibiendo a Monterrey. Sí, a las Rayadas. Digo, ojalá se sacudan un poco el 8-0 y metan un gol. Hay que desquitarse un poquito. Que le saquen un empatito a las Rayadas, ¿no? Sí, pues, algo pues, así. Pues yo lo que decía es ya que tomen este torneo como pretemporada para el que sigue. Lo mismo dijiste bueno. El torneo pasado, Murdoch. Además. Llevan dos torneos en pretemporada. No, lo que pasa es que también pues, cambiaron al técnico, es un proceso distinto, muchas jugadoras nuevas, tienes a Brenda García, que pues también le estás extrañando que mucho. De hecho, Miguel Acosta lo destacó en la conferencia del partido contra León, que ahí Marisol nos mandó el audio. Miguel Acosta decía eso, que se extrañaba a Brenda, ¿no? Pues sí. Pues tu jugadora insignia, tu referente, yo creo material de selección, pero pues... ¿Tanto así? Pues, ¿en sí. serio? Pues yo creo que sí, o sea, es una... Sí, sí destaca, no sé si es porque el resto pues, baja el nivel... Pero la verdad es que yo cuando la he visto jugar, sí se me hace como que hace una... Sí marca diferencia, sí es... A lo mejor es eso que dices. A lo mejor sería interesante verla jugando con jugadoras no. de mayores capacidades, ¿no? En otro equipo. Ya la quieres mandarle... No, quiero que traigan a jugadoras así a Necaxa. Ah, bueno. Bueno, pues ahí de a poco. Procesos y pues ojalá vaya aumentando también el presupuesto, que también hay que decirlo, ¿no? Eso influye. Ok, entonces, repetimos, ya se jugó al momento que escuchen esto el partido contra Chivas en Verde Valle, allá en Zapopan, y la próxima semana, el viernes, dices Murdo, 4 de la tarde en el Estadio de Victoria, Necaxa recibe a Monterrey, Liga MX Femenil, y pues transmisión por Claro Sports, ¿no Alex? ¿Todavía o ya no? Sí, ellos sí, ya okay. están. O sea que es el local, si lo puedo ver. Y si alguien que le va a Necaxa tiene Chivas TV, seguramente pudo ver el partido contra Chivas, que lo dudo, ¿no? Sí. Se sabe. Bueno, pues dando saltos en el tiempo, podemos hablar ya del resultado de las centellas, lo cual, bueno, se los dije que un día le iba a atinar, y a final de cuentas, las centellas van y le pegan en Verde Valle a las Chivas, a las campeonas, con un par de anotaciones de Gaby Huerta, que pues al minuto uno, luego, hace una gran definición en el área, una volea, y manda el balón al fondo de las redes hacia la derecha de la portera, que Blanca Félix, que no pudo hacer mucho ante la buena definición de Gaby Huerta. Después, al minuto 30, antes María Velázquez, en una jugada ahí que le rebota a Cintia Monreal, que regresa a la portería y le da solidez a la zona baja de Necaxa. Bueno, en esta ocasión por ahí no puede controlar un balón, en un rebote María Velázquez a dos tiempos termina metiendo el empate, y después finalmente Ana Huerta al minuto 30 aprovecha un error grosero de la defensa de las Chivas y se va sola frente al arquero, pero antes de entrar al área grande suelta el disparo cruzado para meter la anotación del 2-1, que a final de cuentas quedó definitivo en el marcador y que las centellas pues ahora suman 3 puntos importantes para ellas en la motivación. Y ¿cómo queda entonces en el grupo? Las centellas con estos 3 puntos y a falta de que termine la jornada, porque todavía quedan 3 partidos, ya al menos suman 10 puntos, con 3 ganados, un empate y 6 derrotas, llegan a 10, se despegan un poquito de León y pues quedan ahí cerquita de Querétaro, que bueno, creo que ya no se mueve esa zona de la tabla del grupo. Ahí están las centellas, quedan la campanada. Gracias, espero que Taker haya metido esos 50 varos y pues me pague mi lana pronto, ¿verdad? Bueno, regresamos al pasado. A lo que sigue, bueno, señores. Que sí. Cortinilla, por favor. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Saquen la bola de cristal, señores, porque llegó la hora de la quiniela PR. Mi sección, pero bueno, me gusta compartirla aquí con este par de tipos, con mis amigos Alex Rodríguez y Mordoqueras. La verdad, como la semana pasada no di resultados de las quinielas anteriores, ya no sé hasta cuál dimos, entonces voy a dar solamente los de la última jornada, la de media semana, que en la numeración nueva que nos hizo Mordoqueras para quitarnos los .1 y etcétera, fue la jornada 13, la que se jugó a media semana. Resultados de esa jornada, quienes más puntos hicieron: José Luis Hilario, David, Arturo Arteaga, Carlos Arias e Iván Morales tuvieron 9 aciertos. Detrás de ellos, Martín Ortiz, Rayo del Norte, un rayo más, Hugo Arias, CJLC, El Magic y nuestro compadre José Enríquez con 8. En cuanto a los PRs, tanto Alex, Murdo, Arturo y un servidor nos copiamos la quiniela, tuvimos 7 aciertos. Y bueno, hasta esa jornada 13 de media semana, la 14 es la que se está disputando ahorita. Martín Ortiz es líder de la quiniela PR con 78, Cristian Aguirre tiene 75, un rayo más tiene 74, Mel tiene 73, David Mota, Mordoqueras, Arturo Reyes y Rayo del Norte tienen 72. Ellos completarían la zona de liguilla. La quiniela de Patreones: Martín Ortiz 78, Cristian Aguirre 75, Arturo Reyes 72, Hugo Arias 71, Baldo Flores 61 y José Enríquez 60. Así que si quieren pasamos a la siguiente jornada, compadres. Ok, pues ahí vamos. Oye, no, espérame. Quiero hacer una mención especial. En alguna jornada anterior, de las que no dimos resultados aquí, pero que todo está en el sitio www.pasionrojiblanca.com, pasionrojiblanca.com.mx. Ando muy güey, ¿verdad, güey? Pues estás como acelerado. Tranquilo, no pasa nada. Es que tú me estás diciendo que me apure, compadre. Pero bueno, en una de las quinielas anteriores hay que hacerle una mención a Juan, que es de nuestros aficionados del Cruz Azul que nos escuchan en el podcast PR. Ajá. Hay que hacer una mención, hizo algo que es muy difícil de hacer: quiniela perfecta, señores. ¿En serio? 0 aciertos. ¡Órale! Vamos a darle un bonito aplauso a Juan. Bravo, Juan, bien hecho. Algo que solamente Alex Rodríguez había hecho 2 veces, Mordoqueras una y yo una, o sea que ya entró al club del hermoso cero. El cero, muy bien. Pero nunca con tantas posibilidades, ¿no? Exacto, sí. Creo que nosotros lo hicimos en quinielas de 7-8 partidos, no en quinielas de 14 partidos, ¿no? Es más meritorio lo suyo, entonces. Entonces, sí. Aquí una felicitación, en verdad. Esperamos algún día poder ser como tú, Juan. Bueno, pues ahí está el reconocimiento en público para el participante Juan, ¿verdad? Y vamos entonces con la jornada 15, si les parece. ¿Sí? Bueno, ok. Vamos. Sí, bueno, ok. ¿Qué empieza el martes 13? Martes 13. ¡Ay, nanita! Y entre más partidos gano, más... ¡Pulgar! Que diga, ¡qué fino eres! Más oportunidades tenemos de ganar, muy bien. Ok, va a empezar con el poderoso Manchester United enfrentándose al Sevilla. Eso no, sonó a promo de ESPN. Sonó como de la qué buena, más bien, pero ah, bueno, bueno, perdón. Manchester United. ¿Quién es que te ríe? No, de la, voy... la qué buena. Yo voy empate en ese partido. ¿A bueno. ti te tengo que preguntar, Murdoch? No, por supuesto que no. El Manchester United, por supuesto. Oye, no, que por cierto, de Champions nada más estábamos poniendo un partido de cada día, pero Cristian Aguirre, mi compadre, Patreon PR, ya me regañó, dice que no debo poner solamente los partidos que voy a ver yo, así que por eso incluí el del Manchester y por ahí incluí ya otro. O sea, viene toda la Champions, que no son tantos partidos, ¿no? Pero esa sugerencia de Cristian Aguirre, antes de que me regañes, que está muy, muy larga, amor. Bueno, gracias, por el regaño, pues. Luego, la Roma, el equipo de la Loba va a estar recibiendo al Shakhtar Donetsk. Roma. Sí, Roma. Para Roma con amor, bueno. Luego, los New York Red Bulls van a estar recibiendo en actividad de la Conca Champions a los Xolos de Tijuana. Los Red Bulls. Yo creo que Xolos va a dar la campanada. No sé si pase, pero va a ganar. Órale. Bueno, ok. Yo voy con New York. New York, New York. Además, estaba viendo el partido de la MLS esta semana. Ahí, como le ganaron al. ¿Qué? ¿Portland? Bueno, algo no sé. Portland Timbers. Portland, a los Timbers. Ajá, exactamente. Bueno, luego, Atlético Zacatepec va a estar recibiendo al León. Ya esto en Copa MX, ¿no? Sí, empate. Yo creo que León. Sí, León. Ok, luego los Tigres, de nuevo en la Conca Champions, van a estar recibiendo al Toronto y FC. Tigres. Tigres. No sé quién pase, pero creo que va a ganar Tigres. Tigres, ok. ¿Cómo va? Oye, Alex, 2-1 ganó Toronto la ida. Ah, sí. ¿Cuentan los dobles de visita, Alex? ¿Sabes? Sí. Ok. Sí. O sea, que el 1-0 le alcanza. Por eso te digo que Xolos está como muy complicado que pase, sí. Pero sigan el juego al menos, yo pienso. Sí, Xolos ya se atoró. Que de hecho creo que va a haber semifinal de MLS y la otra de Liga MX, ¿no? Lo más seguro, sí. Bueno, ok. Pasamos al Santos contra Querétaro. Igual en Copa. Santos. Yo creo que empate ahí. No, así voy Santos. Está en casa. Bueno, ya para el miércoles, esto es la Champions, ¿sí o no? No sé qué partido, compadre. ¡La Champions! Besiktas va a estar recibiendo al Bayern Múnich. Sí, es Champions. Empate. Yo creo que el Bayern vuelve a ganar. Pero no bajará. Ve lo que hicieron esta semana. Sí yo creo, pero... El City, por ejemplo. Es que yo sí veo como al Besiktas muy... El City y el Liverpool. Y los dos. Pues yo voy con Bayern. Luego, okay. Barcelona, el Barça... Recibe al Chelsea. El Fútbol Club Barcelona. Sí, yo también creo. ¿Cómo van? 1-1. No, pues sí, Barcelona. Luego pasamos de Barcelona a Cafetaleros de Tapachula. Es el mismo nivel casi. Sí. Recibiendo al Toluca. Oye, sí estuvo grosero eso, ¿no? El Barcelona de Cafetaleros. Tus claroscuros sí estuvieron muy... manchados, pero bueno. Oh, yo no puse los horarios, compadre. Toluca. Yo creo que Cafetaleros. ¿Otra vez? Goleó a Morelia, ¿no? Sí, pero es que también ha jugado bien de local, no ha perdido. Yo voy a empate. Te vas por la fácil, cobarde. No, pues ¿cuál? Pues tan fácil no está. Bueno, luego Tauro, en la Liga del Zodíaco, va a estar... Recibiendo al AME. No, el AME. Sí, yo creo que América. América, pues sí. Ok. Y las Chivas van a estar haciéndole los honores al Seattle Sounders. Empate y pasa el Seattle Sounders. ¿Cómo van? 1-0 Sounders. Sounders. Yo creo que Chivas gana. Sí, yo también voy que Chivas. Y en actividad de Copa, el que nos importa es Pumas. Los Pumas recibiendo al poderoso Rayo del Necaxa. Empate y penales, por favor. Yo voy a ir Necaxa directo ya, aunque gane. Ya que. Pues sí, Necaxa. Me sumo al barco. Ay, de ti de que me vas a sorprender. Pues no es sorpresa, por eso digo. Luego, eso es la quiniela de la jornada 15. Vamos con la jornada 16, donde Centellas empieza el viernes a las 4 de la tarde recibiendo a Rayadas, Monterrey. Monterrey. Yo voy Necaxa. Luego. No. Si estás viendo y no ves, Murdo. Un día le voy a atinar. Luego, el Puebla, la Franja, va a estar recibiendo al Santos. Ay, se va a estar bueno. Viernes botanero. Puebla. No, yo voy por el empate. Ay, yo creo que Santos. Luego, en Tijuana, los Xolos van a estar recibiendo al Morelia. Empate. Yo creo. Xolos. Yo voy Morelia. Órale, ahí está, repartidito. ¿Qué es esto? Ángel de Oro contra Cuatrero. Pues ya, es la lucha de apuestas, ¿no? Sí, Murdoch. No tengo ni idea de quién es ni uno ni el otro. Pues juégatela. Yo voy con el Dinamita. ¿Quién es el Rudo y quién es el técnico aquí? Cuatrero es el Rudo. Cuatrero es de la familia de Universo 2000, hijo, y ellos. No, espérate, Alex, no digas así, soy muy feo. Es hijo de Don Carmelo Reyes. Órale. De ellos. De los Dinamita. ¿Quién pone qué? Máscara contra máscara, compadre. ¿Máscara contra máscara? Ajá. Híjoles. ¿Y Ángel de Oro qué background tiene o qué? Es el hermano de Niebla Roja. Ah, claro. Lo sabes. Voy Cuatrero. Es más viejo que Cuatrero, eso sí. No, pues voy Cuatrero. Pero está chavo todavía. Tiene más años en la arena, digamos, como protagonista. No sé, yo creo que... Yo voy Ángel de Oro, yo creo. Ya, quítate de la esquina técnica, Alex. No, además en la México casi nunca pierden los técnicos. Yo voy empate. Bueno, ok. ¿Qué? ¿Empate, Murdoch? No. ¿Cómo están las cosas? Meto un doble. Ok. ¿Entonces qué? ¿Qué te pongo, Murdoch? No, cuatrero. Ok. Ya para el sábado, el Philadelphia Union va a estar recibiendo al Columbus Crew. Perdón, no me aguanté las ganas de poner uno, Murdoch. ¿De MLS? Ajá. Ok. Columbus. Voy Columbus. Yo también. Ahí es como el local es el que va después en el... No, es normal. Es normal, sí. Ok. O sea, juegan en Filadelfia. En Chester, Pensilvania. En Filadelfia, yo nací, ¿crees? Bueno, ok. Cruz Azul. El Azul va a estar recibiendo a los Pumas de la universidad. Cruz Azul. Empate. Ah, Pumas. No manches. No, yo digo Cruz Azul porque... ¿Cómo les vamos a dejar a los Pumas? Es la pregunta. Se los vamos a dejar ya flojitos. ¿Quién sabe? Bueno, luego, Monterrey, Rayados va a estar recibiendo a Querétaro. Monterrey se cobra la de Copa. Empate. Alebrijes va a estar recibiendo en Oaxaca a Cafetaleros de Tapachula. Alebrijes. Ok. Yo voy... ¿Tú dijiste? Alebrijes. Luego, sábado 9 de la noche, Necaxa va a estar recibiendo en el Estadio Victoria a los Tuzos del Pachuca. Necaxa y creo que sin decir, por favor. Sí, Necaxa también. Necaxa, yo sí digo, por favor. Ok. Porque lo bueno es que eres el optimista. Porque tú vas a ir. Ah, pues sí. Y sabes lo que es. El riesgo, sí, que implica para el equipo eso. Ok. América va a estar recibiendo a los Diablos del Toluca. Ah, ese también va a estar bueno. Mejor vemos ese, ¿no? Va a estar más bueno. Ay, güey, qué pongo. Toluca. Uy. Se acaba el invicto del AME. Yo voy por el empate ahí. Yo también voy empate. Luego, Dorados va a estar recibiendo al Toro de Celaya. Dorados. Yo también voy Dorados. Que el Celaya le ganó a Mineros esta semana, ¿eh? Por cierto. Pero fue en Celaya. Es que ¿no? Mineros. Bueno, hoy Mineros va de líder, compadre. ¿Ah, sí? Y perdió. Cuatrero. Y no, pues Ángel de Oro, pues. Ok. ¿Qué tiene que ver eso? Lo mismo. Así estoy de enterado. Ok. Luego Guadalajara, las Chivas de Don Arturo Reyes va a estar recibiendo a los Tigres. Empate. Híjoles. Yo creo que Tigres. Yo también voy Tigres. Ya para el domingo, Leones Negros va a estar recibiendo al Atlético Zacatepec. Leones Negros. Leones Negros. UDG, sí. Ok, Veracruz, y que ya huele a azufre, ahí el tiburón, va a estar recibiendo al Atlas, partidazo. Ceviche, como dijiste hace algunas semanas, ¿no? Ceviche de cazón. Atlas lo gana. Sí. Yo voy a que lo gana Veracruz. Sí, yo también voy a Veracruz. Atlas lo gana y la gente se pone bien loca como solo en el puerto suena. Pero, oye, ¿esto ya estaría sellando el descenso o no? No, al Atlas le faltaría un punto, ¿no? O dos. Ahorita le lleva 11. Sí, por eso. Quedarían 15 puntos. Sí, si gana Atlas, le faltaría todo, un punto nada más. Y al Veracruz y para allá. Si gana Veracruz, pues Veracruz lo cierra. Un poquito. Si gana Veracruz, lo cerraría a 8 puntos, faltando 15. Que sigue siendo mucho, ¿no? Sí, pero más bien ahorita se está aferrando Veracruz a que Lobo siga perdiendo, porque yo ya veo muy difícil todo. Sí, no, de hecho, Medrano decía en el partido del viernes contra Morelia. Ajá. ¿Sí fue contra Morelia el Veracruz? Sí. Sí. Decía él que Veracruz, con ese resultado, ya estaba rogándole a San Mineros de Zacatecas o a San Alebrijes. Sí, o sea, sí, de verdad, o sea, sí. Sí, ya. Porque Lobos, creo que si gana uno, ya casi está del otro lado. Y es eso, y San 120 millones de pesos, ¿no? Sí. Sí, no. Ya está complicado. Bueno, pues ahí está. Y el último, precisamente Lobos, va a estar visitando a León. ¿Por qué el domingo lo pusieron ese partido? No sé. ¿Por qué lo pusiste el domingo? No. Así está, pero aparece. Pero para el sábado, ¿no? Murdoch lo escribió el domingo. ¿Qué, no. ¿Qué haces, mano? Sí. Ok. Bueno, ¿sabes que así de repente me gana la pendejez? Bueno, ok. León. Gracias. A ver. León va a estar recibiendo a los Lobos, wow. León. Pero ese, corrige, Murdoch, que ese es el no, sábado. Es el sábado, entonces sábado a las 7:06. 7:06. Okay. Todos que coincidimos entonces que León, ¿verdad? Sí. ¿Quién sabe qué estabas tomando, Murdoch? Sí, pues yo creo, todavía con la fiesta de ella. Ok. Bueno, pues esa es la quiniela, jornada 16. Bueno, jornadas 15 y 16, así que atentos. Ok, ¿con qué seguimos entonces? Pues vamos a la cortinilla y ahí nos enteramos, ¿no? Ok. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Llegó la hora de la gustada sección de saludos mentadas y reventadas en el podcast PR. Vamos a darle prisa porque ahorita tras bambalinas Murdoqueras ya nos estaba presionando y nos estaba regañando y diciéndonos de cosas, que ya nos tardamos mucho, que queremos programa de 3 horas. Ahí acabamos de escuchar a la gatita de Murdoch saludar al público del también. Podcast PR. Así que saluden, señores, por favor. Alex, ¿qué tenemos en el...? Ah, no, primero va Murdoch. Esta vez nos da la chance, Murdoch. Okay. ¿Qué tenemos en www.pasionrojiblanca.com.mx? En comentarios del episodio anterior, pues la banda se dejó caer y está Carlos Arias, que dice: los amo, escucho y comento como es su tradición. Y luego, estimada hermandad, como cada martes, con gusto escucharlos y estar en contacto con ustedes. Pues sí, la defensa floja, pero se mantuvo el nivel. Craclitos no anduvo fino, pero ni hablar. No concuerdo al 100% con ustedes y el tema de Gallegos, como lo dicen, su fútbol va a la alza, pero aún le falta. Si la decisión de Dieter en la banca fue algo por reglamento, entonces lo veo bien. Veremos ahora qué se decide con Matías. Ganamos contra el Atlas y pasamos a cuartos, marcador 3-1, y con Querétaro sacamos el resultado y recuperamos posiciones en la liga. Saludos, hermandad, nos seguimos escuchando y leyendo. Abrazo de gol. Pues estuvo un poco errado, no tantos, pero más o menos. Le faltó un gol a Necaxa en Copa y a Querétaro, pues no se puede. Oye, siempre hay que, para meter las quinielas y eso, hay que ver lo que dice Carlos Álvarez, porque siempre le falla todo, ¿eh? Siempre. Ahí está el referente. Bueno, y luego Gigas, el de Texas, dice: se pudieron haber ganado 3 puntos muy necesarios contra Querétaro, pero Necaxa se dio la pelota muy temprano después del gol de Dávila. Para mí, el mejor jugador de Necaxa en la actualidad. Y se abrieron los espacios para Querétaro y llegó el empate con ese super gol. Partido flojo de Necaxa, otra vez los cambios fueron factor negativo, como sacar a tu mejor hombre Víctor Dávila y un empate bueno como visitantes, pero con sabor a derrota por las condiciones del juego. Hay mucho que mejorar y trabajar. Pues ahí está el comentario de Gigas. Y ya. Nada más, o sea, escogiste esos dos nada más. Esos dos nada más de entre toda la multitud de... Ya no, ok, no está bien, sí. Okay. Escogiste dos comentarios relevantes, perfecto. Okay. Alex Rodríguez, ¿qué tenemos en YouTube? Pues en YouTube está Alejandro Cantú, por ejemplo. Dice: el Necaxa juega bien, va por buen camino el proyecto. No importa perder si jugamos así, etcétera. 12º lugar general, supongo que debemos tener paciencia. En referencia a la derrota con Santos, ¿no? Uh-huh. Luego Isaac Santiago dice: saludos amigos de PR, solo para invitar a toda la afición necaxista de Reynosa y Río Bravo y la región a la toma de foto oficial el día 17 de marzo a las 3 p.m. en el Parque Cultural de Reynosa. Saludos y fuerza rayos. Pues ahí está la invitación. Yo no soy seguidor ni partidario de las fotos, pero... sí, bueno, ya lo vimos. Igual, y yo he de decirlo también. Igual ahí está. Luego, Tecnodroid dice: que viva el Necatlante. ¿Qué? Pues eso dice. A lo mejor hace referencia a lo que los clásicos que decía Murdoch, ¿no? Que ya ves que quiere forzar aquí algún clásico. A lo mejor es en referencia a eso, ¿no? Sí, o chance al uniforme del Necaxa o quién sabe. Oye, pero por cierto, ahí nos quedaron a deber, nunca sacaron aquel precioso uniforme. No, pues como que sí metieron reversa a tiempo y por eso salió el del Rayo. ¿Qué te pasa? No, pues tenía que ser así. Es que mira, ver el vaso medio vacío, es decir, es como el del Atlante, ver el vaso medio lleno, es decir, es como el del Barcelona. Es como el del Barcelona. Yo creo que era un troleo diferencia muy denso por Miguel de Jesús y sus declaraciones. Pero bueno. Mi Miguel de Jesús, por tú favor. Miguel de Jesús. Okay. Gracias. Ok. Uriel Botello dice: todos tienen a su amor imposible por lo que veo. Murdoch y su perrito. Tegu y su Miguel de Jesús. Mi Miguel de Jesús. Así lo dijo. Que es el único que no vive en el pasado. Ya dejen de llorar por los muertazos del pasado, amigos míos. Alex se llamaba José y se cambió el nombre por el número 7. Por eso se llama Alex. De hecho, deberíamos instaurar otro premio PR. El de mejor jugador es el perrito Sánchez. El mejor técnico sería el Miguel de Jesús. No, ¿qué le pasa? Nos falta del portero, ¿sería el Gato Ortiz? No, tampoco. O sea, ahí le está faltando el respeto a mi Miguel de Jesús y al Gato Ortiz, ¿no? Y ese del Gato Ortiz habría que llevarlo a juicio para ver si entra. ¿Seas mamón? Eres cruel, te digo que tú no tienes corazón. Sí. Perdón, sí. Estaba muy puesto. Okay, ¿qué más? Bueno, y Yoshimar Pereira pone: fui hasta Aguascalientes y no me dejaron entrar al estadio con una bufanda de Santos. Qué mal que hagan eso. Y le contestan: qué mal, sí son medio exagerados. Isaac Santiago le contesta: a mí no me dejaron entrar con mi máscara y con mi bandera. Saludos. Ah, ya sabe. Aquí también te la aplicaron, ¿no? Sí, a mí y a, no sé, también a Murdoch, no sé si alguna vez, pero a mí sí. No me dejaron pasar. Pues una vez nos regañaron, ¿no? Porque están usando máscaras adentro también. Ajá, adentro, sí. Sí, ya me acordé. O sea, a mí no me dejaron entrar. Nosotros éramos prensa. Sí, a mí no me... Y eso que iban, sí. No, a mí no me dejaron entrar la máscara y otro día nos regañaron por usarlas en la zona de prensa. Uh-huh. Bueno, ahí lo entendería un poco, ¿no? Eso último sí, pero el que no te dejen pasarla, oye, por favor... Sí, no. Entonces que no dejen pasar gorros ni nada, ¿no? Y pues esto de Santos, pues también. O sea, me también parece, es culpa, pues... ¿para qué lleva una del Santos? En Necaxa, no, pero la de Necaxa. Es por la bufanda como tal, pues. ¿Pero como qué tiene una bufanda? Se puede utilizar como arma. Ah, ok. Entonces, aquellas noches que hace frío, no lleves bufanda. Oye, también entonces la playera se te la quitas y ya es... ¿No? Pues sí. Pues es que ya ves que al estadio iba puro Jackie Chan. Oye, y Dak, que entre la gente sin zapatos, porque también te puedes quitar uno y aventarlo como arma, ¿no? Sí. No, sí estoy de acuerdo que hay exageraciones a veces, pero no creo que tenga que ver con lo de la el que fuera de Santos, pues. O sí, sea, no creo. Es como que de repente se les da de, hoy no, nada de tal y nada de tal. Pues, ok, sí, yo tampoco creo que sea porque era de Santos, pero no me digas que si llega alguien, llega una señora ahí con, no sé, que viene enferma de la garganta, con su chamarra y su bufanda, no me digas que le decir, su bufanda no pasa. No, sí. Sí, o sea, es... No, perdón, pero... Perdón por la palabra, yo no acostumbro decir esto, pero qué mamadas. Ok. Ahí, sí. Ahí pone el audio de Nacho Ambriz también. De hecho. Hay que preguntar, hay que hacer nuestro propio... Sí, de, nuestro a ver, Nacho, ¿tú qué opinas de que no lo dejaron pasar con...? Son mamadas. Eso. Que no, con bufanda. Que Nacho diga... Exacto. Okay, muy bien. Ok, y pues ya son todos. Ok, muy bien. Ay, ok, en el Twitter, hashtag de podcastpr, arroba pasión rojiblanc, Oscar A. Medina, este se quedó desde la semana pasada, pero llegó después de que ya se había grabado el programa, entonces lo leo de una vez. Oscar A. Medina, arroba Oscar A. Medina 1, dice, la banda en el Victoria pitando a Isijara. Hay que ser agradecido con uno de los pilares del ascenso. Y ponía desde luego hashtag podcastpr. Pues yo lo dije la semana pasada, o bueno, desde antes, y Isijara tiene su historia con Necaxa, pero pues yo no veo tan mal que se le pite, ¿no? Es parte del juego que hace la afición, pitarle al rival, entonces... Sí. Ya que si se metieron con él de más y le mandaban saludar a la mamá o lo que sea... O insultos, algo, ahí sí yo no estaría de acuerdo, pero si es pitarle, yo no veo que esté mal. De hecho, siendo exjugador, a mí me parecería que está bien, ¿no? No sé ustedes cómo hasta, lo vean. Hasta es más reconocimiento, yo así lo sentí, o sea, como que es, pues como nos duele que estés en el otro lado, pues te voy a pitar, ¿no? O sea, malo que pasara de noche, ¿no? Como por es eso otro yo caso no, de los por eso yo no le piqué ni nada. Yo nada más lo ahora, ¿nos duele que esté en otro lado, Murdoch? ¿En serio? No, no, por eso, pero hay gente que, o sea, la gente sí, o sea, tú preguntabas en el estadio, ¿quién es tu jugador favorito de Necaxa? Y mucha gente decía Isijara, es neta, o sea, pues, está bien, ¿serio? Cada quien, en serio. Sí, ¿en cada serio? Quien, pero, en serio. Ok, sí. Bote Power, arroba Bote Power, dice, qué bueno que los Rayos hicieron su chamba en la Copa, ya sé que no importa, pero admitámoslo, festejaríamos bastante un título de Copa, qué bueno que Luchigol apareciera, de hecho se me hizo raro que jugaran Dieter y Piojito. ¿Será que Luis aparecerá el sábado? Pues sí, no como titular, pero sí apareció, ¿no? Uh-huh. Ok, sí. Cristian Aguirre, arroba Cristian, con K, con 1 y con Z, o sea, a ver cómo escriben Cristian, dice, ¿alguien explíquele a Mordo Queras que la rivalidad clásico deportivo, se crea en décadas? La única forma instantánea sería que el histórico y legendario Perrito Sánchez jugara en dicho equipo. Jaja, ¿o no? Hashtag nunca dejas de sorprenderme. Pues ya ahí le contesté y... que pues no, no iba por ahí el asunto. Pero no es de que se cree así de la nada, pero pues... Es que tú digo... la quieres crear de la nada, compadre. No, no, no, o sea... Con el San Luis, hazme los... favor. Pues ya con los antecedentes que vienen desde que Necaxa llegó a Aguascalientes, pues ya no es de la nada, o sea, ya son ¿cuántos años? Ya, bueno, pero este San Luis tiene año y medio de vida, Murdoch, no fríes. Yo insisto en que es más rivalidad con León. En tal caso. Sí, en ese caso sí, coincido. O sea, a León le quitaste un ascenso, en Liga de Ascenso también te enfrentaste varias veces con ellos, y era como que los favoritos, ¿no? Y en los años 60 les ganaste una copa también. También ahí, ajá, al Azteca iban y les pintaban la cara siempre a los pobres Leones, y León también te pintaba la cara ahí en su estadio cuando estaban, antes de descender, ¿no? O sea, de hecho, yo sí creo que es más rivalidad esta. Y aparte, el último partido de León antes de descender, que se tardó, hay que recordar, se tardó 10 años en regresar. El último partido de León es contra Necaxa. Ah, exacto. O sea, fueron 10 años en los que el último partido de León en primera fue contra Necaxa. O sea, y por ejemplo, este partido que pasó, digo, era una Copa X amistosa y por la feria, pero igual vas de las ganas, ¿no? Digo, sí, siempre la pierden, pero, o sea, esas cosas yo creo que... Pero a eso me refiero, o sea, ya hay antecedentes suficientes como que para poder empezar a considerarlo un partido especial, pues. Sí, Murdoch, ¿no? Pero San Luis muere su franquicia cada tres ¿Ese años. Ese es el problema, no, o sea, Pero, o sea, y Mineros no es tanto, también. Así se llamen los conejitos de San Luis, pero si mientras sea San Luis, es una rivalidad entre ciudades, más que es como Shelbyville y... Springfield y Shelbyville, era lo que yo le platicaba a Cristian Aguirre, que te decíamos que Aguascalientes era Springfield y San Luis era Shelbyville. Shelbyville, sí. Sí, o sea, es va más por ahí, no tanto porque yo quiera que sea el equipo tal cual, pero pues sí, pues ni trofeos tienen, ni ahí va apenas como franquicia de otro equipo, ¿no? Más o menos, y ahora con Poncho Sosa pues le está yendo bien, pero sí, no es que yo quiera, o sea, no es que a mí me... Entonces, ¿por qué insistes tanto? No, yo les planteaba la duda de alguien más que decía, bueno, ¿es necesario, les hace falta o no? Pero pues... Ya está bien. No sé. Para mí no sé. Además, si son a 20 equipos, ya van a subir al Atlante y ya otra vez, Murdoch, no importa. Sí, sí. Pues ahí está. No, pero no, creo que suban al Atlante, ¿no? Pues quién sabe. Porque se supone que el ascenso va a seguir siendo como es hasta ahora, ¿no? Deportivo, gánatelo. Sí, se supone. Entonces, el Atlante, pues no, creo que no. Se supone porque las reglas cambian. ¿Qué? En la federación. Pues como sí, Big Brother. Eso sí. Ok, el siguiente también es de Cristian y ese sí es creo que es lo que sucede. Dice, ¿o será que llegó muy pedo a grabar el podcast? No, para nada. Si te oía, como dijo Alex, te oías hasta ronco, compadre. Estoy malito. Traías baba seca todavía. Qué feo se oyó eso. Qué feo okay, está eso. Traías guácara en la playera. No, ya, basta, no. Ya no le arregle, compadre. Vos te pago, arroba, te pago. Gracias, Nachito. Gracias por descomponer al equipo. Esto después del partido contra Querétaro. Pues sí, lo descompuso con su primer cambio y pues, ahí se nos fue el triunfo, me parece. Uh-huh. Finalmente, Alex Rodríguez, un tal Alex de Rayos, arroba Alex de Rayos, dice... Cuando por fin grabas un podcast PR, ahora decimos, vencimos al opresor Murdoqueras. Pero... Llegando tarde, exactamente, pues sí. Llegando tarde. A la mala, pues. ¿Cómo no va a ser hora decente si el señor llega una hora después? Sí, de lo que planeamos, pero bueno. Ok, luego, ¿ya? Pues sí, ya es todo en el Twitter. Ok, ya nada más rápidamente hacer los anuncios parroquiales, invitarlos a que si tienen oportunidad o están cerca, puedan asistir a la Feria Internacional de Cine de Guadalajara, en donde, bueno, se va a estar presentando el cortometraje Gina, que se trata sobre una pequeña niña que nace con una botarga y, bueno, problemas que tiene a partir de ello. Invitarlos, pues, porque el director es nada más que David, alias el Diomedes Eras, mi carnal. Entonces, pues ahí sí pueden ir a darse una vuelta, estaría muy chido. Va a estar proyectándose lunes 12 a las 3:10 de la tarde, en el conjunto de artes escénicas Sala 4. El martes 13 a las 3:50 de la tarde en el Cineforo. Y el miércoles 14 a las 8:30 de la noche en Cinemex Sania 8. Ahí por si tienen chance, ojalá puedan darse su vuelta en Guadalajara. Ok, pues listo. Rolas, entramos. Va a ser un contraste muy marcadito, pero entramos con una rolita de la ley, fuera de mí, porque pues es una banda chilena, como chilena la que nos metió Stum. En este partido contra Querétaro. Y vamos a salir. Pues como viene. ¿Cómo se llama? ¿Suge? ¿Cuál es el nombre de pila? De Honda. Keisuke, ¿no? Keisuke, Honda. Como viene Honda con el Pachuca. Y bueno, también Hidrocalidolandia es una colonia. Tiene una colonia bastante importante de comunidad japonesa. Pues decidí, ¿verdad?, proponerles a que, por si no lo conocían, escuchen a esta bandita, muy, muy curiosita, que se llama Baby Metal, que son unas chavitas japonesas que le entran al metal, pues bien padre. Y ahorita, no les platico mejor, escúchenlo ahorita que vayamos de salida. Y bueno, redes, muchachos. Yo no tengo redes, señores. convenientemente, okay, cuando el Manchester le pega al Liverpool, pues Don Gerardo Taker no tiene redes. Nada más que nos ganó el sábado, ¿no? Desde hace 6 meses, compadre. Bueno, en fin. Alex. A mí me pueden encontrar como @AlexDeRayos en Twitter y LexPhoenix en Facebook. A mí me encuentran en Twitter e Instagram como Murdoqueras. Y en Facebook le pueden dar like a Murdoqueras Cartoons, si son tan amables. Y bueno, mencionar que pues también Don Gerardo Taker. ¿Qué hice? ¿Cuántos años estás cumpliendo, mi estimado Taker? A ver. Sí, sí. ¿Ya 26? ¿Qué? Te dije que estaba entrando a la secundaria cuando de haber dejado la bebida. Soy congruente, compadre. A ver, y sin pensarlo, ¿eh? Y date cuenta, checan los datos. Estaba entrando a la secundaria cuando empezó PR. Vamos a ver el time. Checa los datos, haz cuentas. Haz cuentas nada más. Bueno, supongamos que vamos a soplarle 26 veces. Nada más. Bueno. Pero sí. No. A las velitas del pastel. Te regalo, Taker. Feliz cumpleaños. No. Basta. Okay. Autogol anotado por Murdoqueras. Y feo, güey. Así, pero bueno, ya. Ya que se le hace, ¿verdad? Bueno, todavía podría editar esto, pero no vale la pena. Ok. Pues sí, felicidades, Taker, que hoy martes gracias, está saliendo compadre. Esto. Y pues no, los patrones, acuérdense de felicitar a Taker el próximo martes. Martes 13, decía, ya, ni te cases ni te embarques. Pero sí, ahí está la felicitación para Don Taker. Que gracias. Llega a sus 46 primaveras, muy bien. 26, ¿qué te pasa? Digo, sí, eso quise decir. El único aquí en el cuarto piso eres tú, acuérdate. No, yo todavía no. Todavía el año pasado te pusimos la señora de las 4 décadas. Pero pues no. Y este ya fue uno más, o sea que vas en 41. Pues con eso de soplar, ¿verdad? Fíjate. No, ya, basta. Ok, bueno, ahí está la mención. Y bueno, pues que gracias. También, no, de la semana pasada no lo dijimos, pues también fue cumpleaños de Don Arturo Reyes la semana anterior. Pues también un abrazo y reiterar el festejo. Esa ya no me la sabía. Es bien triste cuando no tienes redes y Facebook no te recuerda a los cumpleaños. Ya sé, pero sí, bueno, ahí está. Felicitaciones para el compadre, que entonces es de marzo también. ¿Ves? Marzo es el mes de los guapos, compadre. El domingo pasado. Bueno, pues ya, vamos despidiéndonos. Bueno, pues hasta aquí entonces este episodio del Podcast PR. Episodio 181, no se olviden de visitarnos y apoyarnos en Patreon, ya saben, desde 20 pesitos al mes. Entrar a pasionrojiblanca.com.mx, darle clic al anuncio, por favor, no nos vamos a enojar. Si son Patreones o le dan clic al anuncio, no nos enojamos. Así que vamos, señores, esto fue el episodio 181 del Podcast PR, ya lo dije, www.pasionrojiblanca.com.mx. Mi nombre es Gerardo Taker, conmigo estuvieron mis compadres y amigos Salvador Murdoqueras y Alex Rodríguez. Compadres, vámonos. Vámonos. Bye. Chao. Bye.